3:03. Gracias, Ernei. Una mujer en Pereira lleva 10 años esperando un trasplante de riñón que, según indica ella, su EPS le ha negado en repetidas ocasiones. Kimberly López. Se trata de Consuelo Marín, quien, pese a que ya tenía el proceso aprobado y se encontraba en lista de espera desde hace algún tiempo, fue sacada de dicha lista por parte de la EPS Sura debido a que, según asegura ella, le empezaron a poner diagnósticos errados en su historia clínica, por lo que su calificación cambió y ahora aparece como no apta para el trasplante de riñón. La mujer asegura que tiene otros diagnósticos e informes médicos en los que la calificaban como apta para recibir el procedimiento. Sin embargo, desde su EPS continúan cambiándole el parte médico y negándole el tratamiento. Tengo pruebas de que yo estuve en lista de espera hasta el 4 de abril de 2021. Sura se opuso y no quiso dar ninguna autorización. Han sido múltiples los recursos legales que Consuelo ha interpuesto ante la EPS, la Superintendencia de Salud y otras entidades, pero la respuesta ha sido negativa o en algunas ocasiones no ha recibido respuesta. 3:04. La alcaldía de Cartagena canceló más de 54,000 millones de pesos a la red pública hospitalaria de esa ciudad. Sebastián Bosa. En total se han cancelado 54,749 millones de pesos para atender la deuda histórica que se ha tenido con la red pública, especialmente con el Hospital Universitario del Caribe, la Maternidad Rafael Calvo y el Hospital Local Cartagena de Indias. Joana Bueno, directora del DADIS. Evitamos que el DADIS fuera intervenido financieramente por el Ministerio de Hacienda debido a los presuntos malos manejos en el cual recibimos esta entidad. Con los recursos girados se evitó que los trabajadores de la maternidad Rafael Calvo se volcaran a un paro indefinido. 3:04 y más de 12,000 animales silvestres han sido recuperados en Bogotá. Así lo deja ver el último informe sobre este tema de la Secretaría de Ambiente, Julián Martínez. Sí, en total y en lo que va a correr esta administración ya son 16,000 los animales recuperados. Los 12,000 fue tan solo en el último año. Aves, reptiles y mamíferos han sido las clases de animales que más se comercializan y que son utilizadas para la tenencia ilegal como mascotas. Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, se refirió a este tema y al balance que se entregó. Hemos venido trabajando con nuestros puntos de entrada y salida. Tenemos un convenio hoy en día con el aeropuerto El Dorado para prevenir este tráfico y comunicar mejor y estar en posibilidad de atender los casos de tráfico que tenemos, pero también trabajamos, por supuesto, con nuestra terminal y sus distintas sedes. Los animales silvestres vivos recuperados e incautados, pues han sido trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente. Entre estos, pues, se revisan, se mira que estén en buen estado de salud y posteriormente se dejan en libertad. Precisamente en la última jornada, el distrito liberó más de 5,000 animales en varias regiones del país. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. El Weekly Global. Ya está disponible el episodio 8 de El Weekly Global, con los protagonistas de la semana en el mundo. En este episodio, un protagonista muy particular, el cerdo. El trasplante realizado a David Bennett en el Centro Médico de la Universidad de Maryland. Por un avance científico que marcó la historia en la política de... La carne de animales criados en macrogranjas, donde tienen muy poco espacio, es de peor calidad. Guerra Fría 2.0. Conoceremos cómo transcurren los días y cuál es la actual situación de Kazajistán. Cerca de los edificios oficiales que fueron arrasados. Un recorrido por América, iniciando por Estados Unidos, y la escasez y el desabastecimiento que preocupa a los ciudadanos. Nuevamente enfrenta un desabastecimiento de productos básicos. Pasando por la actual situación de la pandemia en Latinoamérica, con lo que dicen las cifras. Omicron tiene un contagio tan veloz que en su pico puede presionar fuertemente los sistemas de salud. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. Alrededor del el mundo. Weekly Global, un podcast de Prisa Radio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. El Fuete, 80 años de periodismo de humor político. Fabio Cardona Gutiérrez, director. Periódico querido, muy llamativo por ser de humor, o sea, siempre tuvo esa palabra humor desde la portada, siempre riéndose de todas las situaciones. Antón y las Pantaleón, el influjo del amor en medio de la aventura y el humor. Una novela escrita por Hilda Esperanza Lozano. Tomé como escenario Girardot, bien llamado la ciudad de las acacias por esas flores rojas tan bonitas que se ven allí, y Barranquilla como la arenosa, y Mompox, la tierra de Dios. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Como un velero y puedo avanzar contigo porque eres como la brisa. Si me llevo tu sonrisa donde quiera, no me hará falta una visa. Si es contigo, quiero naufragar. Estamos listos para acompañarles a partir de este momento en este espacio que se llama El Sabor de Colombia. Feliz madrugada, sean todos bienvenidos. Soy Aleita Salcedo y es la música de Mike Bahía la que inicia este espacio de los fines de semana. Me das, nadie lo entiende. Navegando así se siente volar. Contigo es como naufragar sin intención de regresar. Su verdadero nombre es Michael Mejía. Artísticamente lo conocemos como Mike Bahía, uno de los cantantes colombianos más reconocidos del momento, no solo por su carrera, también por ser la pareja de la actriz y cantante Gracie Rendón. Navegando así se siente como en el cielo. La canción se llama Navegando y hace parte del álbum Contento. Y así está Mike Bahía, porque recordemos que esperan bebé con su prometida Gracie. Ha dicho además en redes: les prometo que voy a intentar ser un buen padre. Y saben que les prometo que voy a agradecerles toda la vida por el cariño que le han dado a ella y a mí. Bienvenido, yo soy Aleida Salcedo, quédense con nosotros, tenemos a nuestros invitados y también mucha música para compartir, para escuchar a esta hora de la madrugada desde Caracol Radio en este espacio, El Sabor de Colombia. Naufragar sin intención de regresar, nadie lo entiende, navegando así se siente volar. El Sabor de Colombia. Y a esta hora aquí en Caracol Radio vamos a dedicar unos minutos para tocar un tema bastante delicado. Tiene que ver con los estudiantes y es el acoso escolar. Maltrato psicológico, verbal o físico. Y si se hace a través de las redes sociales, es el ciberacoso. Y para ello, pues, hemos invitado a Carolina Lozada, a quien le damos la bienvenida a Caracol Radio. Carolina, es un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Carolina es profesional en terapias psicosociales, tiene un magíster en derechos humanos, especializaciones en prevención de maltrato infantil, gerencia social. Carolina, pues ese tema del acoso escolar, pues lleva muchísimos años. Yo lo recuerdo, por ejemplo, en la escuela, y tal vez no le decíamos bullying ni acoso escolar, sino que uno decía, se la montaron, se la tienen montada. Estaba ese estudiante y era como una manera de hacer bullying, ¿cierto? Total, sí señora. Es por esto que ahora tiene un nombre. Resulta que esos niños y niñas que fueron a la escuela en los años 50, 60, 70, cuando crecen, tienen un impacto. Esas consecuencias quedaron a largo plazo. Y a partir de las investigaciones que se hace con estos ya adultos, es que se encuentra que es un fenómeno que vulnera los derechos, que es un fenómeno que deja consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, y es cuando se le da un nombre, se crea un referente y un teórico, un referente metodológico de cómo actuar frente a él, y es cuando ya en la década de los 80, 90 empieza a revestir un concepto teórico y ya todo un movimiento en contra de este. Pero ¿qué ha sucedido a través del tiempo? Sí, desde que hay comunidades educativas. Sí, pero ¿cuándo uno ya puede catalogar que es un acoso escolar? ¿Cuándo pasa qué? Muy importante. Para esto es necesario que nos basemos en la definición, por ejemplo, que tenemos desde la normatividad colombiana. Entonces, se habla de acoso escolar cuando es algo metódico, intencional, sistemático y de carácter negativo. Es decir, no es una broma de un día, no es algo que pasó por casualidad, es algo que yo planeo, es algo intencional y que cada vez va adquiriendo una mayor relevancia. y un mayor impacto en esa persona que está siendo agredida. Ahí es acoso escolar o bullying. Antes es de pronto una broma, es un conflicto resuelto de manera inadecuada. Pero para que sea bullying debe ser metódico, intencional, negativo, sistemático. Sí, eso quiere decir que una broma el día de mañana se puede convertir entonces en un acoso escolar. Claro que sí. Sí. Si es planeada, si es organizada por uno o más estudiantes, puede ser una situación detonante de acoso escolar. Sí. ¿Ustedes tienen estadísticas si se da más de pronto en niños, en niñas? ¿Qué tipo de estadísticas tienen ustedes? Claro que sí. En Colombia no hay muchos estudios, pero recientemente algunas ONGs se han encargado de establecer estas estadísticas. Y de acuerdo con los casos que nos han llegado, hemos encontrado que se encuentra más en niñas que en niños. ¿A qué me refiero con que se encuentra más? Que son más las niñas que denuncian que los hombres. No quiere decir que los hombres no estén siendo vulnerados, pero las estadísticas hasta el momento nos dicen que se da más en niñas. Nos dice que 3 de cada 10 estudiantes están siendo acosados escolarmente. Pero es importante resaltar que esta estadística cambiaría si la viéramos por grupo etario. Entre los 14 a los 17 años aumenta sustancialmente el acoso escolar, que es más o menos cuando están en esta etapa entre la preadolescencia y finalizando ya la formación de bachillerato. Y en ese caso también hay más niñas también estadísticamente, las que sí, manifiestan que las que manifiestan ser víctimas de acoso escolar. ¿Ese acoso escolar tiene consecuencias psicológicas, sociales? Sí, señora, afecta al ser humano en toda su integralidad. Es decir, no es que como está en el contexto educativo, entonces solamente afecta a su rendimiento escolar. No es así. Si hablamos desde lo psicológico, tiene un impacto en la autoestima, tiene un impacto además en esa planeación prospectiva, porque empiezan a sentir que no son capaces de, si hablamos en lo físico y el bullying se está presentando en la institución educativa, puede haber golpes, puede haber pellizcos, puede haber caídas planeadas, pero también en lo físico puede haber deseos de no comer, también somatizan en ocasiones estas situaciones, entonces presentan algunos dolores que son las excusas que le dicen a los padres para no asistir, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago. Te hablamos de unas consecuencias sociales porque se le dificulta establecer contacto con otros de su grupo de padres, entonces pierden las habilidades sociales y obviamente hay dificultades y problemas en el área escolar, desde disminución en el rendimiento escolar porque prefieren no participar, no opinar, para que los otros no vayan a hacer burla sobre esto, hasta la deserción escolar en ocasiones. Sí, entonces cuando un niño tiene un comportamiento de esos en casa, ¿cierto? Que dice que está enfermo, que no quiere asistir, que se siente aislado, que no quiere comer, pues entonces hay que prestar mucha atención porque eso quiere decir que el niño le está pasando algo y ese algo puede ser que tenga acoso escolar. Sí, señora, es necesario prestar atención. Además, prestar atención a en qué día se presenta esto. Sí, si se vuelve reiterativo, por ejemplo, que el domingo por la noche, que es cuando va a iniciar su jornada escolar al otro día, el niño empieza a enfermarse, sí. Pero que mágicamente los viernes por la tarde ya no está presentando esto porque es el día como de liberación. Entonces estamos hablando de que está sucediendo algo en el entorno educativo y debemos prestar atención. Sí, ¿por qué escoger precisamente ese niño o esa niña para hacerle bullying? ¿Qué características puede tener ese niño o esa niña? Pues te cuento que mirando las estadísticas, las denuncias, se les pregunta la causa, sí, por lo que fueron acosados, y el mayor porcentaje dice muchas. O sea, no tienen una en específico, pero seguida de esto está las características y los rasgos físicos. Sí. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ser delgados, por ser más corpulentos, altos o bajitos. Y allí es donde debemos hacer un llamado a aceptar la diferencia. Sí. En todas las personas. Es difícil que a mí me acosen, por ejemplo, por mi estatura, que es algo que se sale de mi control. Y ahí entonces es cuando el niño empieza a sentir totalmente deteriorada su autoestima y su planeación de vida, porque va a decir, esto no lo puedo cambiar, y si esto es objeto de burlas, entonces, ¿qué voy a hacer? Nada. Claro, sí. ¿Para dónde sigo? O sea que el papel sí, de los padres es súper importante, ¿cierto? Y también en los colegios para manejar aquel niño que produce el bullying y aquel niño que lo recibe. O sea, los dos deben de tener esa información que los haga salir de cada uno de esa situación, el agresor y el agredido. Lo que tú me dices es muy importante. Antes se pensaba que solamente se trabajaba con la persona que había sido víctima del acoso escolar, se fortalecía, se abordaba, y históricamente cuando a los padres se les decía, mire, es que su hijo está acosando, entonces era como, ah, él sí tiene habilidades, él sí sabe cómo expresarse. Ahora ya sabemos que hay que darle un enfoque integral a esta situación. Hay que trabajar con la persona que fue agredida, con el agresor, pero con otro actor que es muy importante, y es ese testigo, ese observador que está ahí, que ha sabido de la situación y que por en ocasiones por temor a que también le hagan lo mismo no denuncia y no acompaña a la víctima. Es importante trabajar con los tres. Ahora, desde casa, ¿cuál es la invitación? Que trabajemos y acompañemos a nuestros niños para que no sean ni agredidos ni agresor. Sí, ¿y claro. Cómo lo podemos hacer? Con el para evitar que sean agredidos, fortalecer los sistemas de comunicación. Es importante que nuestros niños sepan que siempre, siempre van a ser escuchados y vamos a confiar en ellos, que les creemos a ellos. También es importante fortalecer el autoestima por las características que tengan. Mami, mira que yo soy el único que tiene el color de piel así. Eso te hace diferente, eso te hace especial. Y sí, por eso debe ser orgulloso. Ahora, ¿cómo evitar que nuestro hijo sea un agresor? Ahí es importante trabajar la empatía, entendida como esa capacidad para ponerme en los zapatos del otro. ¿Entiendes tú qué siente la otra persona cuando tú haces esto? ¿Qué pasaría si a ti te lo hicieran? Y a partir de esto creamos una cultura de no violencia. Bueno, Carolina, ahora esto de las redes, que también es tan importante, y sobre todo, pues ya que estamos en pandemia, que todo se hace a través de las redes, de la virtualidad, también se está haciendo lo que es el ciberbullying o ciberacoso escolar, ¿cierto? Que es otra manera también de acosar a los escolares, pero pues aplicándole un poco de tecnología. Que este es un fenómeno que reviste un mayor nivel de complejidad, porque como habíamos hablado del bullying, el bullying digamos que queda como suspendido en el tiempo hasta el momento en que el niño vuelve al colegio. El ciberbullying, por el contrario, es un fenómeno que se presenta 24/7. Es decir, puede ser que mientras yo estoy camino a casa, ya están enviando los mensajes o están creando los memes para burlarse de mí. Entonces es algo de lo que no me puedo evadir tan fácilmente. Ahora, es interesante destacar que en ocasiones hemos encontrado que el niño que fue víctima de bullying por sus competencias académicas, porque es el que cumple, en ocasiones se vuelve perpetrador de cyberbullying contra los otros, sí, de manera anónima. Vamos a dar unos consejos, ¿qué parece? Vamos a reiterar, sí, entonces. Si soy testigo de bullying, ¿qué debo hacer? Lo primero es decirle a la víctima que lo estoy acompañando, que no está solo. Segundo, acompañarlo para que él denuncie, o yo decirle a una persona, un adulto significativo de la comunidad educativa. Es necesario que todos sepamos que en las comunidades educativas no solamente el comité de convivencia o el orientador escolar es a los que se les debe denunciar. Si yo tengo un profesor que es de mi confianza, a este profesor le puedo decir. Si estoy sufriendo bullying, ¿qué se debe hacer? Si estoy siendo víctima de bullying, sí, lo primero, contarle a mis padres. Segundo, activar el comité de convivencia. No hay que tener temor de que me van a sacar del colegio, de que me van a cambiar de curso. Hay unas normas establecidas de cómo hacer y unos protocolos de acción. Pero debo hablar para evitar que haya consecuencias nefastas. Sí, por eso entonces los papás, quienes son los que nos acompañan a esta hora, escuchan este programa, es importante entonces que dialoguen con sus hijos para que traten de detectar, ¿cierto?, si de pronto su hijo está sufriendo de bullying y el niño, pues, o la niña no ha contado, porque pues por lo regular se quedan callados. Sí, señor. Debemos acompañarlos también en la prevención. Por ejemplo, cuando hablamos del cyberbullying, no solamente se presenta en redes sociales, en el intercambio en videojuegos, también con cualquier dispositivo electrónico. Y ahí es importante, por ejemplo, que activemos el control parental, estar pendiente de qué está sucediendo con ellos, pero conocer del mundo de ellos. En ocasiones los padres creen que darle el celular de alta gama o darle la mayor capacidad velocidad de internet es una forma de acompañarlo, y no, en ocasiones lo ponemos en peligro. Debemos educarnos en tecnología y acompañarlos a ellos en esto. Claro, y también está como muy pendiente de qué es lo que hacen a través de las redes, ¿no? No nos podemos desconectar de eso. Sí, y hacerles la invitación a nuestros hijos, que sus hijos, sus amigos virtuales sean esos amigos que conocen físicos, porque hay muchos riesgos en la red: cyberbullying, grooming, sexting. Entonces necesitamos concientizar sobre la importancia de las relaciones sociales basadas en la realidad, ¿cierto? Resulta que las redes sociales tienen unas edades. ¿Por qué? Porque cada red social está creada con un objetivo diferente, pero resulta que en ocasiones los adultos cometemos errores y entonces les ayudamos a mentir para que puedan abrir, por ejemplo, una cuenta en una red social. Las redes sociales tienen edades, entonces a partir de los 12 años tú puedes hacer parte de esta comunidad, de los 13 o de los 14. Uh-huh. Pero resulta que los padres, por ejemplo, nace el bebé y le crean una cuenta, sí, ¿cierto? Sí. Y entonces empiezan a exponer en esta cuenta las fotos de su primer salida en vestido de baño,